1, 2, 3, 4. Bienvenidos a Rock and Comics, vuestro programa dedicado al mundo del noveno arte y aderezado de la mejor música rock. Durante los próximos 60 minutos vamos a hacer un repaso por las últimas novedades del cómic en España. Hoy contaremos con la presencia de Andrés Palomino, con el que charlaremos de su última obra, Manual para Padres Frikis, Primeras Palabras. También tendremos a tres de nuestros colaboradores habituales, con los que hablaremos de cómo escribir guiones de cómics para chicas, un cómic de samuráis del Rey del Manga y de Las Meninas, recientemente ganadora del Premio Nacional del Cómic. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Metallica da paso a nuestra siguiente sección, Cosas de guionistas con Josep Busquets, donde el multifacético guionista nos dará algunas de las claves de su profesión. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Hoy has venido para hablarnos de algo que últimamente se oye bastante, que son, bueno, los cómics para chicas, y vas a contarnos un poquito cómo escribir bien para chicas. Sí, sí, vamos a explicar todas las claves, todos los secretos. Todo el misterio, vamos a develar todo el misterio de cómo escribir un buen cómic para chicas, para mujeres, para señoras. Pues hay gente, como dices, como comentabas, hay mucha gente que está aquí como preocupada por el tema este. Sí. Y oyes ahí voces, ¿no?, de que por fin se está haciendo cómic para mujeres. Oyes voces de que dicen que es necesario hacer cómic para mujeres. Se oye mucho, ¿no?, hoy en día esa faceta, ¿no?, de intentar hacer cómics para mujeres, cómics para chicos, diferenciarlas un poco, ¿no?, entre ambos tipos de cómics. Sí, como que hasta ahora no ha habido cómics para hombres. Hablan de determinados géneros que son más apropiados para mujeres, y luego hay gente insistiendo de que determinado tipo de cómic ha hecho mucho por las lectoras y que ha traído un montón de lectoras al mundo del cómic. Y luego hay gente pues preocupada porque quieren llegar a cuantas más lectoras, porque ven que todos son lectores, supongo, quieren llegar a más lectoras. Entonces hoy vamos a ponernos muy serios para tratar este tema con toda la importancia que tiene, y por fin, guionistas que estáis escuchando esto, autores, por fin vais a poder hacer cómic para chicas, porque aquí voy a arreglar todas las claves posibles, vamos, para que podáis triunfar. Porque y la gente que opina, ¿no?, para que dice, ¿por qué tiene que haber cómics para chicas, para chicos? Pues la gente, no sé, la gente quiere estar, ve que hay una necesidad de que haya cómics para mujeres. Pues nada, hoy que no se preocupen, que voy a revelar todos los secretos, todos los misterios, y a partir de ahora ya está solucionado. Vamos a salvar el mundo del cómic y las carreras de más de uno, y podrán hacer cómics para mujeres sin problemas. En atención, puedes poner aquí un super redoble de tambor, aquí de efectos especiales, y bueno, y nada, y el secreto para hacer cómics para mujeres es hacer cómics bien hechos, bien escritos, porque tanta gilipollez con que hay que hacer cómics para mujeres específicamente, eso es como de otra época, ¿no? Es como, ¿acaso hay comida para mujeres? Pues no, y tampoco hay cómics para hacer. Hay gente que se espera aquí como una fórmula mágica para hacer cómic para mujeres, y las mujeres lo que quieren leer es cómics bien hechos. ¿Las explosiones son una cosa única para hombres? No. Los gatos, que dicen, ay, no, las mujeres, por un gato aquí y ya un cómic para mujeres. Pues, miles de cosas por ahí con gatos, con guerras y con explosiones y con de todo. Sí, que parece que no, la gente cree que hay que tiene que ser una temática concreta para que le guste a las mujeres. Cuando a la una mujer temática, puede... una forma de escribir, una forma de escribir, pensando, interiorizándose en el mundo de las mujeres o ponerse en la piel de ellas. Hay que escribir buenas historias, hay que llegar a todo el mundo, hay que pensar en la historia que a uno le gustaría leer. Y si no es demasiado misógina, si no es demasiado insultante, pues podrá gustar a mujeres, a hombres, a niños, a elefantes y a quien sea que tenga la capacidad de leer. Porque es eso. Lo único que hace el cómic para mujeres es las etiquetas diciendo que este cómic es para mujeres. Por ejemplo, tienes cómics románticos que dicen este cómic es para mujeres, pero lo único que indica que es para mujeres es esa etiqueta que pone que se le pone, porque mira, hay hombres que les gustará leer eso. Lo que pasa es, la única esa etiqueta diciendo que ese cómic es para mujeres va a hacer que ese hombre no, o sea, públicamente no lo va a reconocer, pero lo va a leer igualmente. Si el tebeo está bien, lo va a disfrutar igualmente. Hay amores, hay gente pensando, hay gente hablando, hay gente tomando café, hay gente acribillando a otro. Por ejemplo, hay una tendencia a decir que ahora, gracias a determinado cómic, hay más autoras de cómic, pero esas autoras de cómic, según esa teoría, ese tipo de cómic que no estaba antes, cuando eran pequeñas, que no leían ese tipo de cómic porque no existía, según ellos, que han aparecido de la nada, ¿no? Estas autoras de cómic, o sea, han leído de todo lo que ha caído en sus manos, algunas cosas les habrá gustado más, otras cosas les habrá gustado menos, y todo ello, pues las ha convertido en las autoras que son, pues autoras que les gustará a algunas dibujar más una cosa, y autoras que les hará dibujar más otra cosa. Pero ya está bien de tontería de cómic para mujeres o cómic para hombres y demás, porque es que es una tontería bastante grande. Lo que hay que hacer es, como dices, buenos guiones, buenas historias, no ser misógino y tener claro que lo que tienes que hacer es algo que guste, pues principalmente que te guste a ti, y por tanto, si te gusta a ti, pues gustará a más gente. Claro, no hace falta introducir más mujeres en la historia para que esto, si salen bien, lo que cada historia pida. No hagas solo historias que haya solo hombres, si en esa historia podía aparecer mujeres, pues haces una historia en un determinado contexto histórico en el que solo habían hombres, pues aprovechas y rompes y lo denuncias y lo explicas, y bueno, no hace falta poner mujeres en papeles que no estaban, porque es otra cosa, en un cómic histórico, pero en una historia actual, pues lo que te apetezca, lo que salga, y con normalidad. Sí que puede haber un factor que haya hecho que haya menos lectoras que hombres, y es el canal de distribución, porque si un cómic no gusta a la mujer, si no es porque sea malo y es porque sea misógino, si ese cómic está bien y no tiene más lectoras, será porque no ha llegado a ese tipo de lectores que le gustaría leer. Si has escrito un cómic sobre cocodrilos y te encuentras que el 90% son lectores y el cómic está bien realmente y no es un insulto a la inteligencia, pues será que no ha llegado. O sea, lo que tenemos un problema es de distribución de canal de cómic, ¿no? Porque sí que tenemos un país, supongo en un mundo en general, en el que de pequeño a la niña le regalaron una muñeca o una cosa así para chicas, que tenemos así esta cosa, y al chico le regalaron un tebeo. Eso es así, es un, digamos, años de retraso, como la gente que también dice que darle un cómic a un niño para que luego, cuando sea mayor, lea cosas interesantes como un libro. Que nada, que hay que hacer educación y que la gente y que los cómics lleguen a todo el mundo mundial, que no es problema por la temática. Aquí la temática, hay chicas que le gustan las explosiones, hay chicas que le gustan los cómics de sexo, hay chicas que le gustan los cómics de robots, cualquier cosa. Incluso habrá que le gustan los cómics de fútbol, por poner un ejemplo. Seguro. Y bueno, y hay que decir a los oyentes que si alguno quiere ir a comentarle algo a Josep sobre esto, puede hacerlo en la próxima Bull.com. El próximo 14 de noviembre hacemos la segunda Bull.com en Sabadell por la mañana y Terrassa por la tarde, el mismo día. Y bueno, habrá un montón de autores. Tengo 17 autores confirmados. 17, o sea que casi prácticamente el público va a ser los autores. Bueno, va a tener sitio. Con que vengan dos ya llenamos la tienda, con que vengan dos lectores. Y yo creo que tiene más invitados que algún salón de por ahí. Pues ya tenemos autores que hacen cómic de humor, cómic americano, Don Francis Portela de Perapelles, que hacen cómic aquí, cómic americano. Tenemos a Efa, que viene a ver gente que hace cómic infantil, como Bonache, como Alex López. Tenemos a Beatormo, que hace ilustración infantil, que trabaja en Orgullo y Satisfacción. Tenemos a Franco Collado, que también hace ilustración infantil y que ha hecho cómic Rábanos con Divox. Bueno, y más que me olvido, que luego me pegarán, pero gente que se autodita cosas. Tendremos a Yayo, con el que saco Prox, que me da el estreno mundial es el 14 de noviembre, el TV que hacíamos hasta ahora por internet, que hemos hablado en otra ocasión, pues saldrá ya ahora en papel, una versión, y seguirá por internet igualmente. Pero vamos, ahí la Bulldogcon, como no me invitan, pues hay que organizarse, montarse la vida y montar un salón. Pues muchas gracias, Josep. Gracias. Os invitamos a todos que vayáis a la Bulldogcon. Venid todos. Y un fuerte abrazo. Firmas, charlas, presentaciones mundiales, de todo. Un abrazo. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Cada vez es algo más frecuente encontrarse con frikis que, llegada a una edad, se han convertido en padres. Fans de Star Wars, Lobezno o Pikachu intentan inculcar en sus retoños lo que a ellos les apasiona. Así ha sucedido con Andrés Palomino, autor de las tiras del webcómic Crónicas PSN, y que ahora publica Manual para Padres Frikis 2. Primeras palabras. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué diferencia hay entre un padre friki y uno, entre comillas, normal? A ver, tampoco es que haya mucha diferencia entre un padre friki y uno, dijéramos, más al uso. Lo que pasa es que claro, que cada uno pues trata de un poco transmitirle a sus hijos lo que a uno le entusiasma. Entonces, como los frikis, dijéramos, o los fans, el fandom, lo que son, nos caracteriza más es el tema del entusiasmo por nuestras aficiones, precisamente, y muchas de ellas tienen mucho que ver con el mundo de los niños, pues entonces, claro, nosotros a nuestros hijos le transmitimos toda una serie de cosas que son cultura friki. Mira, tengo a mi hijo que está por aquí, que me está vestido de Darth Vader, por ejemplo, y tengo las espadas láser aquí, ya ves que lo tengo totalmente pervertido. Jugamos lo justo, cariño. Ahora juego contigo. Y bueno, la cosa, que tampoco hay mucha diferencia, porque lo que simplemente en vez de puedes transmitirle que te gustan los coches o que te gusta el fútbol o lo que sea, pues nosotros le transmitimos pues eso, que nos gusta la ciencia ficción, los dioses primigenios o Star Wars. Y para los oyentes que no lo sepan, este cómic recopila parte de las tiras que se han publicado en tu página web. Además del material que ya hemos visto online, ¿encontraremos algo nuevo también? Para este volumen hay poca cosa nueva. Hay una pequeña introducción que dijéramos que resume un poquito lo que sería el primer volumen y introduce un poco, explica un poco, dijéramos, que no hace falta leer el primer volumen para disfrutar del segundo, y también para los que están interesados, pues explica hasta cómo hemos llegado hasta ahí. Esa es la parte, dijéramos, nueva. Y aparte de eso, el resto son todo tiras recopiladas que están publicadas en mi web, de las que publico de lunes a viernes, y hay unas 100 tiras recopiladas. Luego, al principio comenzaste recopilando estas tiras de manera un poco más cronológica, pero hace ya algún tiempo que empezaste a hacerlo de una manera como un poquito más temática, como Manual para Padres Frikis o Soy Friki y Tengo Novia. ¿A qué se debió este cambio de estrategia? Pues tú lo has dicho, es un cambio de estrategia editorial, prácticamente, incluso de formato. Yo antes, pues eso, como tú comentabas, hacía la recopilación más cronológica y tenían un formato apaisado, las tiras cómicas, como bueno, como los Peanuts de toda la vida, estos recopilatorios que se sacan de Peanuts, pues yo quería hacer una cosa parecida. Pero luego, cuando me decidí a recopilar un poco de una forma más temática, dije, mira, voy a aprovechar y voy a hacer un cambio de formato. Y la idea era hacer unos libritos que lo pudiera coger una persona que no ha leído nunca un cómic y que lo vea como un libro, pues eso, para padres, por ejemplo. Era la idea de salirse un poquito del mercado que tenía hasta ahora, de más limitado, de dijéramos, de los consumidores de cómic o de consumidores de tiras cómicas y más clásicos, y ir a un mercado más abierto. Porque el libro lo que tenía es que ahora, con el formato más vertical, más formato más libro, dijéramos, que era muy fácil identificar de qué iba. Manual para padres frikis. Si ves unas manitas de un niño y un móvil con las naves de Star Wars, enseguida pues entendías de qué iba eso. Y la idea era esa, que a simple vista se pudiese identificar, y aparte que pudiese llegar a mucha más gente que no conocía mis tiras y que no eran fans ni lectores habituales. También la selección de las tiras también está en ese sentido, hacerlo que alguien que no me haya leído nunca pues las pueda entender el que las ha leído, pues mejor, porque conoce a los personajes y les hacen gracia los chistes recurrentes, dijéramos, pero lo pueden disfrutar cualquiera. Entonces la idea es simplemente abrir un poco el mercado, y se demostró que era un buen camino, porque se ha convertido en mi libro más vendido hasta ahora, y ha llegado un montón de lectores que no me conocían, y que he ganado un montón de gente, que es eso, que lectores nuevos. Quizá haya gente ahora, oyentes, que no conozcan los cómics y que no sean muy frikis. ¿Para ellos este cómic también les puede valer igual? También me imagino que sí, porque muchas referencias, aunque suena aquí muy friki, son de muy de cultura popular, como podría ser Star Wars. Sí, sí, totalmente. Es que ahora, claro, es que ahora lo friki está tan tan de moda, es como que todo las carteleras de cine tú las pillas y todos son cómics adaptados. Ahora te vas al Zara y hay camisetas de Star Wars, hay camisetas de Marvel por un tubo, de Batman por todos lados. Es como que al haberla, dijéramos los frikis, superado ya la treintena y estar todos con hijos y bueno, ya está la cosa más establecida, hemos salido del armario sin manías y ahora es como una cosa casi casi mainstream. Ahora la cosa friki ya no es ni friki, esto es una cosa muy generalista. Entonces, ahora mi libro, por ejemplo, hay referencias que igual sí que son un poco más dijéramos más complicadas que los frikis de toda la vida, así que las apreciarán más, pero un lector medio pues puede pillar la gran mayoría de las referencias, porque es eso, el Juego de Tronos, el Doctor Who, el Star Wars, es que está todo tan de moda que ahora ya no se puede decir que sea una cosa residual. Y de estas tiras, de lo que cuentas en las tiras, ¿qué porcentaje es real y cuánto es exagerado o inventado? Yo siempre digo que es un 99% de realidad. Prácticamente todo tal cual, las cosas que me pasan, y algunas al revés. Los tengo que suavizar un poquito porque si no la gente no se las creería. Así que sí, es totalmente real muchas cosas. Sí que es verdad que le sacas un poco de punta para convertirlo todo un poquito, que haga un poco más gracia la estructura de chiste. Pero es eso, ya te digo, casi todas son las cosas que me pasan día a día con mis niños, y aprovechar al máximo porque están en una edad, ahora más, incluso en este segundo volumen yo creo que me han dado bastante más material que cuando eran más pequeños, cuando eran bebés. Ahora cada vez están más graciosos y cada día te dan material para dos o tres días, tiras. ¿Cuál es el mayor temor de un padre friki? ¿Un hijo reggaetonero? Bueno, claro, uno siempre le queda la duda esta de que si intentas como presionarle mucho para que le gusten cosas parecidas a lo que te guste a ti, una cosa muy natural en los hijos es que acaben gustándole lo contrario que al padre. O sea que a lo mejor es eso, a lo mejor uno no tiene que meter tanta caña con los temas que le gusta, porque si no luego quizás estar haciendo el efecto contrario. Cuando llegue la adolescencia, a lo mejor se convierte en una cosa que no querías que fuesen. Así que la cosa es seguir metiéndolo poco a poco y como mínimo transmitirles la curiosidad por las cosas que nos gustan, por las temáticas, pero sin imponer mucha cosa. Yo, bueno, pues les dejo escoger. Si les gusta las princesas Disney que Star Wars, pues bueno, pues que miren princesas Disney. Y intento, mientras vean cosas que sean divertidas y que tengan calidad y que sean un poco, pues eso, pues se estimulen, no les cierro puertas y tampoco intento imponerles mucho. Dentro de lo que puedo, ¿eh? Pues si puedo guiarlos hacia lo que a mí me gusta, les meto caña. Algo que has comentado en alguna otra entrevista es que consideras que en el fondo, al final, todos somos frikis de algo. Sí, esto es un lema que yo siempre digo, y lo digo también, incluso refiriéndome a mi mujer, que en el libro, por ejemplo, mi esposa se representa que es como el antifriki, digamos, está muy muy marcada como una persona que no se interesa por los temas, dijéramos que yo sí, dijéramos, como la ciencia ficción, como las películas de los 80 y todo ese tipo de cultura pop, y este síndrome de Peter Pan. Pero bueno, poco a poco vas viendo que bueno, como en cualquier pareja, pues uno acaba pues compensando al otro, y mi mujer acaba hablando de temas frikis que igual en su vida, pues si de otra manera pues no los hubiese conocido, no los hubiese tratado, y viciándose a series como Battlestar Galáctica, por ejemplo, y yo pues mira, me convierto en un experto de tendencias y de moda y de blogs de moda, así que... La cosa es esta, creo que pasa en todas las parejas, no solo las frikis y no frikis, al final nos acabamos contaminando unos al otros, porque si no la convivencia tampoco, también sería difícil. Es como una pareja, pues por ejemplo, que las que existen además de trekkies con warriors, pues a lo mejor el chico le gusta Star Wars, a la chica le gusta Star Trek, y al final acaban convirtiéndose en una mezcla de los dos y acaban sabiendo todos un poco por igual de las dos cosas, pues con el tema del frikismo con los que no son frikis, también pasa lo mismo, porque todo el mundo tiene una obsesión o tiene alguna cosa, una película que le marcó de pequeño y que le encanta, así que si a lo mejor no eres friki de una cuestión, que está más en la lista, dijéramos, de fandom habitual, dijéramos lo que estaría en la lista de los tópicos frikis, pero vete a saber, a lo mejor tienes una obsesión muy grande por las pelis de los 80 románticas, y eso también es ser un poco friki, si te sabes de memoria los diálogos de unas determinadas películas, o si, yo qué sé, o tienes un afán coleccionista por los zapatos y los bolsos, no está tan lejos del frikismo del coleccionista de figuras de Warhammer, por ejemplo. No, siempre es complicado elegir la mejor tira o la que más te gusta o alguna saga, pero ¿hay alguna tira o algún momento de la selección que has hecho que le tengas un especial cariño o te guste especialmente? Bueno, a mí me es difícil de elegir las tiras porque, bueno, claro, como todas están basadas en cosas reales, pues todas les tengo un poco de cariño. Pero, por ejemplo, en este volumen 2 siempre hay una que me hace mucha gracia, que es que es totalmente real, que es sobre cómo le damos de comer a los niños por el color verde, y se intenta convencer a los niños, mi mujer intenta convencerla a los niños de que coman porque el verde es como Hulk. Entonces yo la contradigo y le explico que no, que la fuerza de Hulk no proviene de ahí, sino de la explosión, de rayos gamma, y los niños evidentemente terminan no comiendo. Esta a mí especialmente me hace una gracia bastante especial. Y aunque el recopilatorio lleva poco tiempo en el mercado, las tiras sí que llevan ya mucho tiempo en tu página web. ¿Cómo ha sido el feedback de la gente en esta evolución que ha ido teniendo Crónicas de PSN? Desde que empezaste soltero, como friki, después casado, ahora ya con hijos, los lectores que han ido acompañándote o los que se han ido uniendo, ¿cómo es el feedback de estos cambios que has ido teniendo? Bueno, yo tengo la suerte de tener a lectores que empezaron muy al principio, cuando yo tenía ahí un blog perdido que no tenía ningún comentario de ningún tipo y iban leyendo, y que con los años me han ido siguiendo y han ido viendo mi evolución. Ellos mismos, supongo que también como lectores también han evolucionado, pero han seguido ahí y te van comentando, y yo qué sé, durante los cambios importantes, por ejemplo, esto cuando fui padre, tuve hijos y tal, uno siempre le queda la cosa esta de, bueno, ahora que estoy haciendo tiras de paternidad, ¿qué va a pasar? A lo mejor los lectores que tenía hasta ahora no les va a gustar o no se van a adaptar. Al contrario, precisamente los de siempre están encantados porque tienen personajes nuevos que les han encantado y que enganchan muy bien con los antiguos. Y aparte de eso, pues he ganado un montón de lectores nuevos y una comunidad creciente, y he de decir, una comunidad femenina bastante bastante grande, porque hasta que empecé con las tiras de paternidad, el 80% de los lectores eran masculinos casi exclusivamente, quieres que no. Y con el tema de la paternidad, pues se descubrió como un mercado enorme de chicas que les encantaban las tiras, y las tiras más frikis, precisamente. Es una cosa bastante bastante curiosa. Así que, bueno, estoy bastante satisfecho con la evolución y no he tenido grandes quejas de que tú antes molabas, ahora ya no haces. Más o menos creo que se va manteniendo la cosa. La gente me perdona bastantes cosas. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría, como siempre hacemos, hacerlo con una canción que tú mismo eligieras y que nos contaras el porqué de dicha elección. Bueno, pues yo si os parece, yo os recomiendo que pongáis una canción de Lou Reed que se llama Beginning of a Great Adventure, relacionándola un poco con el tema de la paternidad y tal, que a mí es una canción que me hace especial gracia, porque bueno, cuando la escuchaba hace pues un montón de años cuando salió y tal, me parece que sale en el New York, es posible de Lou Reed, no exactamente cuál, pero diría que por ahí, por esa época es. Entonces, claro, me llamó la atención porque era, hostia, el calavera de Lou Reed aquí teniendo hijos y haciendo sus reflexiones sobre la paternidad. Y me hacía bastante gracia la letra de la canción. Y luego con los años, ahora que la he recuperado, pues me hace una especial ilusión. Realmente son las dudas que se tiene cualquier padre cuando se enfrenta. ¿Cómo va a ser esa persona? ¿Qué van a hacer? ¿Qué le va a gustar las mismas cosas que yo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Me va a hacer caso? ¿No va a hacer caso? Así que espero que os guste. Pues muchas gracias, Andrés. Nos despedimos con el gran Lou Reed. Mucha suerte, tanto con este recopilatorio, que recomendamos a todos, como que la gente también te siga en la página web de Crónicas PSN, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Beginning of a great adventure. I stop at one, I might attend a regular TV brood. I'd greet a little liberal army in the woods. Just like these redneck lunatics I see at the local barn, with their tribe of mutant inbred piglets with cloven hooves. I teach them how to plant a bomb, start a fire, play guitar, and if they catch a hunter, shoot them in the nuts. I try to be as progressive as I could possibly be, as long as I don't have to try too much. Beginning of a great adventure. Beginning of a great adventure. Susie, Jesus, Bogart, Sam, Leslie, Jill, and Jeff. Rita, Winnie, Andy, Fran, and Jet. Boris, Bono, Lucy, Ethel, Bunny, Ridge, and Tom. That's a lot of names to try not to forget. Carrie, Marlon, Moe, and Steve, LaRue, and Jerry Lee. Eggplant, Rufus, Dummy, Star, and the Glob. I'd need a damn computer to keep track of all these names. I hope this baby thing don't go too far. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. Hey, I hope it's true what my wife said to me. She says, baby, it's the beginning of a great adventure. Babe, beginning of a great adventure. Take a look. Bears to carry me to the grave, keep me company when I'm a wise and toothless clod. Some gibbering old fool sitting all alone, drooling on his shirt, some senile old fart playing in the dirt. It might be fun to have a kid I could pass something on to, something better than rage, pain, anger, and hurt. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. She says, Lou, it's the beginning of a great adventure. Lou, Lou, Lou, beginning of a great adventure. Said, babe, how you call your lover boy? Sylvia, what do you call your lover man? Más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. ¿Dónde se habrá metido este mapache? ¡Mapache! ¡Estúpido mapache! ¿Dónde estará? Pero si es que, hombre, es pequeño, pero tampoco mi sitio de trabajo es tan grande. ¡Mapache! ¿Dónde está este mapache? ¿Será posible que ese mapache? Yo soy Groot. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Profesor, soy yo, Hugo, del programa de radio. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Adelante, her querido Hugo! Siempre pregunto qué Hugo es y solo conozco uno. ¡Adelante! ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Hace mucho que he venido. Llevo una semana fuera. Wow, ¿has estado de viaje? Sí, hemos hecho una convención de supervillanos del mundo. Ha estado muy bien. Han estado ahí villanos de conocidos como el Bauhan, el dueño de las industrias Bauhan de traducción de idiomas para el inglés y aprende inglés. Es un buen socio, es un buen amigo. No me diga que ese es un supervillano. Sí, sí, usted no se había percatado en su canal cuando él intenta hablar en inglés mirando a pantalla. Está realmente mandando un código de hipnosis para odiar a gente que habla en otros idiomas que no sea inglés. Así le obliga a que todo el mundo aprenda inglés. Claro, ya. Estos son recursos que tenemos los villanos. Es muy grande este tipo. Los ojos azules son muy intensos. ¿Y qué, profesor? ¿Ya tiene preparada la máquina para analizar el cómic? Uh-huh, eso es, efectivamente. Ya saben todos ustedes, los queridos oyentes de Rock and Comic, que aquí en nuestra sección lo que hacemos es analizar un cómic para que en las disputas y las broncas en las redes sociales, esta introducción es un poco larga, para que la gente no discuta y no se ponga agresiva, para analizar cuál será el mejor cómic de la historia. Bueno, y hoy tenemos un cómic español además para analizar. Ya, es un cómic. Me has mandado por Tórtola Mensajera, me has mandado el cómic Las Meninas, ¿es cierto? Así es, correcto. Muy bien, pues para trabajar con este cómic, es una presentación, es muy bonito. Me lo conseguí el otro día en una pequeña tienda. He traído el cómic y lo voy a aplicar con mi nueva máquina. ¿Cómo la llevé? Ah, sí, tengo aquí la etiqueta. Es un modelo beta. Es una máquina analítica escaneadora esquilmadora de productos gráficos. Modelo beta, patente en trámite. Ha sonado bien, excepto lo de esquilmar, que no lo tengo yo muy claro. Oh, ya, no te preocupes, porque el cómic no va a surgir ningún problema, no va a tener ningún conflicto. Eso lo podremos devolver si no nos interesa a sus queridos autores o si no nos lo quedamos. Eso ya es cuestión particular. Conectamos la máquina escaneadora que ya he previamente colocado. Y ahora nada más que me queda la parte de atrás del cómic. Eso es, qué bien suena. Auténtica tecnología de los 90. Efectivamente. Ponemos la última página que termine de escanear y después, aquí en este huerto que he montado. ¿Ha visto qué huerto más interesante? Uh-huh, ha sido una... poquito raro, ¿no? Ya, son 6 metros de huerto urbano, nada que ver con las drogas, por favor, no vayan a pensar cosas que no son. Este huerto que tengo interno aquí en mi laboratorio, donde estoy desarrollando una serie de personajes, algún mapache, había un mapache, me está saliendo una planta que habla muy poco, pero también habla. No sé si haré negocio con estos. El caso es que esta máquina me consigue esquilmar en la hierba, con este otro proceso, el texto, el contenido, la información y la valoración del cómic. Muy bien, bueno, pues sí. Probemos a ver qué tal lo hace. Efectivamente, pues vamos a probar a darle la última hoja, a ver si funciona. No hace tanto ruido como esperaba, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Efectivamente, no hace tanto ruido como esperaba, pero esta hoja ya está a punto de terminar. Y ahora observe cómo el cable iluminado con un LED, estratégicamente utilizado, va a pasar para conectarse a esquilmar. Eso es. Ajá, muy bien. ¿Ha visto qué tipografía más interesante deja en la hierba? Sí, sí, muy bonito. Es un contraste con el verde que queda muy bien. Siempre dando un toque creativo. Vale, vamos a ver qué parece que termina el párrafo. A ver, un momento. Ya está, de acuerdo. Bien, había funcionado en las pruebas, como en el hormiguero. Ahora en directo también ha funcionado. Las Meninas, por Santiago Segura al guión y Javier Aceituno en los dibujos. No, profesor. Uy, esto ya empezamos otra vez con sus máquinas que no funcionan muy allá. No, Las Meninas, los autores son Santiago García, que es el que hace los guiones, y Javier Olivares, que es el dibujante. Ah, vaya, pues se acerca porque es Aceituno, ¿no? Es parecido. Bueno, Olivares, Aceituno, sí. Al menos el otro se llamaba Santiago esta vez. Ya, habría que hacer un estudio si es Aceituna o Oliva. Bueno. Vamos a seguir con la esquilmada del cómic. Vamos a ver, vamos a ajustar un poco el texto porque si no, no va a cambiar todo el análisis. Dale, cariño, ya has terminado esta auténtica HP. Y es muy bueno, aquí seguimos con el texto. Yo soy Groot. Calla, blanda, esa es la parranta que te decía. ¿Has visto cómo habla? Habla. De acuerdo. Bien, querido Hugo, esta es la segunda parte de la información. Dice, es la historia, la de las meninas, de un mendigo adicto al vino de cartón que se llama Ciego de Velázquez, obsesionado con los gatos, y como gracias a unas mujeres enanas con grandes faldas fueron liberando al mendigo de los felinos. Bueno, podría ser una historia bastante interesante, según qué autores lo cogieran, pero vamos, creo que tan solo ha acertado lo de Diego de Velázquez, el nombre, que es el famoso pintor. Este cómic lo que cuenta, profesor, es la historia del pintor Diego Velázquez, que a raíz de su nombramiento como caballero en 1658, bueno, pues a partir de entonces y con este punto de referencia, pues conocemos los grandes momentos de su vida hasta que pintó el famoso cuadro que todo el mundo conoce de las meninas. Pero vamos, ni gatos ni enanas, que yo sepa. Ah, ¿pintaron un cuadro entonces con las meninas y están contando un cómic de un cuadro? Así es, profesor, estaban contando un cómic de cómo se pintó ese cuadro. Ya. Tengo que actualizar un poco mis contenidos culturales aparte sobre la historia, porque no recuerdo muy bien este Diego. Velázquez, ha dicho. Sí, Velázquez, uno de los más famosos pintores españoles, profesor. Pues no me suena. ¿Llevaba bigote, quizás? No sabría decirle exactamente si bigote, pero bueno, en la época se llevaba bastante lo de llevar vello facial. Es que había visto una imagen por ahí, pero pensaba que era Dalí, pero bueno, de acuerdo. Bueno, pues nada, pues es que no sé qué decirle. Parece que en la convención sí que funcionaba bien, porque he estado analizando otras cosas y aquí, de repente, la historia dice que la historia no coincide, no concuerda. Esto no puede pasar. A ver, que quede todavía un último apartado, a ver qué puede ser lo que nos diga, aunque ya es quizás... No, en esta tipografía no. Vamos a cerrarlo por la parte de arriba, ¿eh? Ahí. Sí. Aquí dice que este cómic, Las Meninas, lleva un premio al cómic con más gatos de 2015. No, como le decía, profesor, en Las Meninas no salen... Bueno, puede que salga un gato por ahí, pero no está protagonizado por gatos. Y lo que ha ganado, el premio que ha ganado Las Meninas, ha sido el Premio Nacional del Cómic de 2015, vamos, al mejor cómic nacional de producción española. Que es un gran premio y hay que decir que bastante merecido. Sí, pues es cierto, es conocido que es difícil ser dibujante en España, tengo entendido. En la reunión de villanos, que había algún dibujante también, estaban contando que en España es difícil. Es complicado dedicarse a ello, no imposible, pero muy difícil. Pero aún así tenemos muy, muy grandes autores que triunfan en todo el mundo, y tanto Santiago García como Javier Olivares son dos grandísimos autores. Uh-huh. Pues enhorabuena a los premiados. Esto me parece muy bien. Bueno, voy a enseñarle a ver si aparece. ¿Quiere que le enseñe el mapache? Pues conociendo lo raro que es su huerto y sus antiguos experimentos, yo creo que le voy a dejar a usted solo con el mapache y ya vuelvo otro día con otro cómic. Ven a conocer al Tito Hugo, ven a conocer, ven al mapache. Aquí está, míralo. Sí, no quiero conocerlo, está ya, pero va armado. ¿Dónde ha conseguido ese arma? Hugo, querido Hugo, muchas gracias. Creo que ahora mismo no tengo chaleco antibala para usted, así que hasta la semana que viene, si quiere, ¿verdad? O hasta el próximo día que quiera venir. Ya nos vemos otro día, profesor. Hasta luego. Yo soy Groot. Yo soy Groot. Adiós, querido Hugo. ¡Estate quieto! ¡Ay! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Guarda eso! Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Esta sintonía da pie a la Friki Canción, una canción que une parte del tebeo con la música. Son canciones que tienen relación de una manera u otra con el mundo del cómic. En esta ocasión vamos a escuchar una canción relacionada con Spider-Man. Os dejo sin más dilación con Spider-Man de The Clintons. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Con esta sintonía comienza la sección Periferia Oriental, donde Óscar Senar nos trae alguna de las novedades del mercado nipón que se ha publicado en España. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? Aquí desde Oriente con amor, para los oyentes. Hoy nos traes una novedad, pero bueno, que no es una novedad ya que tiene bastantes años, ¿no? Se publicó en Japón por los años 60. Hombre, es novedad en España. En Japón esto lo tienen más que visto. Incluso la edición que publica Planeta en España ni siquiera es novedad en Japón, porque creo que salió ya hace un tiempo. Tampoco mucho, pero sí que hace un tiempo. Os traigo Relatos de Sabu Eichi, que la obra original es Notas a los arrestos de Sabu Eichi. Es una historia de gran, todos nos tenemos que arrodillarnos ante él, el rey del manga Sotaro Ishinomori, que a pesar de esta denominación de rey del manga, en España estaba muy poco publicado. Solo hay dos títulos que se puedan encontrar hoy día, que son Okusai que supongo que los oyentes recordarán porque lo editó en el 2012 EDT, así que hoy es encontrable en el circuito de saltos y packs, y Musashi de Planeta D'Agostini, que lo sacó hace bastante tiempo, cuando digo bastante, igual es casi hace 10 años, pero no está descatalogado y todavía se puede comprar, que es un tomo dedicado a, si el anterior era a Okusai, el maestro grabador japonés, este es a Musashi Miyamoto, el mítico samurái. Y el relator de Sabuichi Eichi viene a llenar un importante hueco en el mercado de obras de Sotaro Ishinomori, y por cierto, es una de las obras más cortas de Sotaro Ishinomori, y son 17 tomos, que es... que lo cual nos habla de por qué este hombre era conocido como el rey del manga, porque según contaba Mar Bernabe en su blog de referencia Mangalán, Sotaro Ishinomori tiene el récord de ser el autor con más obra publicada, con más páginas dibujadas en Japón. Bueno, aquí en España, Planeta Comic no nos trae la obra íntegra, los 17 tomos, sino una selección de 4 tomos que se publicó recientemente en el 2009 en Japón, que selecciona las mejores historias. Relatos de Sabu Eichi es una historia que empezó en 1966. Sotaro Ishinomori, cuando aún firmaba Ishimori, porque si buscáis si alguien se interesa por Sotaro Ishinomori, a veces buscas en Wikipedia o en Google y hay diferencias con su nombre, y es porque firmó de las dos maneras, ¿no? Él empezó a publicar en el 66 en una revista de shonen, de cómic para chicos adolescentes, y en determinado momento en el 68 él pasa al formato, a una revista de adultos, y empieza a hacer un manga completamente distinto. ¿Qué es Relatur de Sabu Eichi? Pues es la historia de una especie de agente de seguridad japonés, agente de la ley en la época del siglo XVIII japonés, en la época Edo, en el antiguo Edo. Como dijo Mar Bernabe en su momento, para que nos entendamos, es la época samurái, pero sin guerras. Es una buena definición para que todos en nuestro imaginario de lo japonés nos situemos, ¿no? Y este ayudante, que se llama Sabu, vive con su jefe, que es el jefe de la policía, y la hija de este, con lo cual hay un interés amoroso con la hija que era inevitable. Pero Sabu es un tipo de acción, es un policía armado con estas típicas espadas de dos puntas que llevaban los agentes de la ley japoneses, y tiene como consejero a un espadachín ciego, que quizás a muchos les suene esta historia, porque es un espadachín ciego que, a pesar de ser ciego, es muy hábil con la espada y, vamos, y pega unas estocadas que mata a todo el mundo, que recuerda claramente al Saitochi, ¿no? De Takeshi Miike, personaje, sí. De Takeshi Kitano. Eso es, porque ya en aquella época, en los años 60, cuando Ishinomori crea esta historia, era ya un personaje muy conocido en la cultura popular, y bueno, pues él tira un poco de esa fama para llevarlo a su cómic. ¿Qué nos encontramos en Relator de Sabu Eichi? Pues podría parecer en un principio que es una historia policíaca al uso, y algo de policíaco tiene. Lo que pasa es que yo lo que he encontrado al leerlo es que no es una historia de detectives como podría ser hoy día Detective Conan, por ejemplo, en el mundo del manga. Es más bien, son intrigas con casos concretos de los pescadores de cierto barrio de Edo están encontrando problemas y ha habido unos asesinatos y tratan de desvelarlos. Son cosas de este tipo, ¿no? Hay un caso de una moza casadera a la que su padre va a vender a un tercero, porque en aquella época era legal vender a las hijas, y bueno, pues un enamorado intenta evitarlo, y hay asesinatos también de por medio, y ellos investigan. Y lo más sorprendente de Relator de Sabu Eichi es la narrativa. Si en algunas historias se pueden dejar más o menos frío, por lo que digo, porque los casos detectivescos tampoco son para echar cohetes, en cambio la acción es loquísima, porque Sotaro Ishinomori estaba prácticamente inventando el manga adulto. Y entonces él lo que hace es unas composiciones de página que yo invito a los lectores a que, si tienen la ocasión, pasen las páginas de este cómic, o que las busquen en internet, algunas páginas de muestra, unas narrativas loquísimas con unas viñetas verticales y horizontales, transversales, con, en fin, increíble, lleno de líneas cinéticas que llevan la narración de forma perfecta, y lo hacen, la verdad, es que en las escenas de lucha de espadas, que hay muchas, sobre todo con el protagonista, con Ichi, con el espadachín ciego, lo hacen una historia increíble. Mira, me gustaría destacar uno de los relatos de este primer tomo, que es el que acaba de salir, están previstos que salgan en total 4. Una de las historias se llama Los sonidos del viento, y es la historia del espadachín ciego escuchando todo lo que hay a su alrededor, y es maravilloso cómo Sotaro Ishinomori recrea los sonidos en un manga, y además no utilizando grandes onomatopeyas, sino apenas susurros, onomatopeyas muy discretas, pero que viendo la reacción que el espadachín ciego tiene en su rostro y en su cuerpo, vemos lo que está escuchando, ¿no? Es francamente maravilloso. Sorprende un poco, ¿no?, que el rey del manga tenga tan pocas obras publicadas en España. Pues la verdad es que sí, además, teniendo tantísima obra en Japón. Yo entiendo que hay un problema. Por ejemplo, tiene una historia de Japón de 55 tomos. Pues claro, publicar esto en España es complicado. También tienes el creador, fue muy famoso por crear Kamen Rider y Cyborg 009. ¿Qué pasa? Que son series que hoy día yo creo que sí que se ven, como son series de ciencia ficción, yo creo que hoy día sí que se ven anticuadas, y sí que se publicó de forma muy anecdótica un remake que hizo él mismo en los años 90, lo publicó Planeta, pero eso está ya inencontrable, ni yo que estoy interesado en este autor lo he podido encontrar. Pero yo creo que poco a poco llegará, porque teniendo tantas obras, igual que ocurrió con Okusai o con Musashi, también debe tener tomos. Hablo un poco pensándolo, teniendo tantas obras, debe tener tomos sueltos que deben ser interesantes traer. O, por ejemplo, lo que han hecho con el relator de Sawaichi, como son historias cortas que no tienen relación un capítulo con otro, pues se pueden recopilar las mejores para traer por lo menos una antología, ¿no? Por cierto, Sotaro Ishinomori, si en Okusai ya mostraba su admiración por los grabadores japoneses, en relator de Sawaichi también se nota, porque hay varias viñetas que son claramente copias, homenaje a grabados japoneses de la época, lo que ambienta mucho el cómic en ese Japón, como decíamos, del periodo Edo, de los samuráis sin guerras. Y creo que tenías por ahí una pequeña reseñita más que nos querías contar. Sí, siguiendo con la línea de mangas chungos, mangas extraños que nos está ofreciendo últimamente, sobre todo FC Ediciones, están siendo, la verdad, nos están trayendo unas auténticas joyitas que vale la pena probar. Traigo hoy, para recomendar muy brevemente, Respuesta de una inteligencia absurda, de Sunji Enomoto. Sunji Enomoto es un mangaka que es bastante conocido en el mercado estadounidense, sobre todo en el circuito underground, por sus cómics escatológicos. Él es el especialista en escatología. También invito a los oyentes a que se den un vistazo por Google buscando Sunji Enomoto, y verán lo que publica, porque cuidado, no es para todos los públicos tampoco. Y en este primer tomo, son dos tomos, van a ser dos tomos muy cortitos y, por cierto, baratísimos, apenas valen 7 euros cada tomo. La verdad es que están muy bien de precio para lo que se publica hoy día. Pues una de las premisas, hay muchas historias muy locas, y hay que decir que igual muchas los lectores occidentales no las entendemos porque se pierden con la traducción, porque deben ser chistes que son muy de cultura japonesa y no los podemos entender. Pero en cambio hay en este tomo, solo por una de las historias que tiene ya vale la pena, hay un chiste recurrente que son hombres practicando deporte sin la parte de abajo de su vestimenta. Entonces, ya dice entonces mucho. Vale mucho la pena pues ver un partido de béisbol narrado con toda la seriedad que se puede narrar un partido de béisbol, pero con la gente desnuda de mitad para abajo. Un partido de fútbol narrado con toda la seriedad que... O sea, no hay ningún chiste en la historia, simplemente es un partido de fútbol con la gente desnuda de mitad para abajo. pues rematando con además con unas perspectivas y unos planos pues que eso. Y el que más me gusta de todos es el combate de sumo con los luchadores desnudo de mitad para abajo, que tiene mérito porque solo tienen que quitarse un hilo de ropa para estar desnudos los de sumo, luchan sin ese hilo de ropa y vamos, ese encuentro entre dos cuerpos sebosos semidesnudos pues es maravilloso, ¿vale? La verdad es que una vez más ECC nos ha sorprendido con su selección de manga que son mangas que te dejan el culo torcido, como diría el clásico. Pues estas dos recomendaciones, una un poco para todos los públicos, la otra hay que ir para un público que sepa lo que va. Para los valientes, ¿no? No, sí. Para valientes. Muchas gracias, Oscar, y un fuerte abrazo. Un abrazo para todos. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Muchas gracias por haber permanecido al otro lado de las ondas durante estos 60 minutos de buen cómic y buen rock. Dar las gracias también a la radio desde donde estáis escuchando el programa por darnos la oportunidad de llegar hasta vosotros. Si queréis estar al tanto de las últimas novedades del programa o queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través de nuestro Twitter o Facebook buscando simplemente Rock and Comics. También lo podéis hacer en nuestra página web, www.rockandcomics.es, o en nuestro correo electrónico rockandcomics@gmail.com. Os esperamos en el próximo programa. Un saludo de Hugo Rodrigo. Hasta la próxima. Nos escuchamos. I've done so much crying. Will I never laugh again? People, evil people, don't hurt me so bad. My mind's been broken. My heart feels so sad. The evil people. Well, I can't even walk out of my door. I ain't different from nobody, and I just can't take no more. I've got to leave. much trouble. I'm out of reach. I can't take no more.